Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón. Amiguito, ¿vas a festejar tu fiesta de cumpleaños y quieres que tu fiesta sea la más divertida? Pues ven a Mundo Super Ratón, en donde encontrarás los juegos más enormes, payasos, disfraces, talleres de papiroflexia, globoflexia, pintado de caritas y muchas cosas más. Dile a tus papitos que te traigan. Estamos en pleno centro de la ciudad. Ven y diviértete con nosotros. Siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín.